La concepción no es el único mal, hay muchas infecciones más. Son de transmisión sexual, clamidia, herpes genital. No sirve que eyacule a un lado, puedes tener mal resultado. Hay síntomas, ten cuidado. Picazón, ardor, sangrado, sífilis, ladilla, gonorrea. Son tantas que hasta me marea. El profiláctico se moldea si se siente o la sea. Usa condón, es tu protección de un embarazo, una infección. Mi intención no es preocupar, simplemente es educar. Algunas tienen solución y las que no, prevención. El Estado facilita su correcta adquisición en cualquier hospital público de toda la extensión. Chequea bien el vencimiento antes de su utilización. Disfruta las relaciones sin ninguna frustración. Usa condón, es tu protección y un embarazo, una infección. Usa condón, es tu protección.